Hola y bienvenidos a ¿Cómo alquilar? ¿Quieres alquilar tú mismo tu propiedad? En este podcast voy a enseñarte cómo yo alquilo los pisos optimizando el tiempo y con las mínimas visitas necesarias, sin miedo a los inquilinos morosos y ahorrando la comisión de la inmobiliaria. Te mostraré cómo rentabilizar los alquileres al máximo, siguiendo los pasos que yo sigo. Deja de pensar en ello recurrentemente cada vez que pagas a la inmobiliaria y toma acción. Empieza haciendo el curso para aprender a gestionar tú mismo los inmuebles. Es un audiocurso para aprender cómo alquilar tu propiedad ahorrando comisiones y sin miedo a los impagos. Lo puedes encontrar en comoalquilar.com/curso/alquilar piso. He enseñado a alquilar pisos durante más de 25 años a amigos y familiares y ellos ya están generando ingresos pasivos mensualmente. No esperes más, consigue el curso ahora. ¿Sabes por qué todos los alumnos acaban el curso con excelente nota? Porque frente a otros cursos tediosos y en los que tienes que estar delante del ordenador, este es un curso que puedes realizar en cualquier sitio con solo ponerte unos auriculares y que es totalmente productivo porque aporta toda la información que necesitas para lograr tu objetivo de alquilar tu piso. Este es el valor diferencial de mi curso de alquiler. 1. Es audio. Así que podrás aprender mientras haces otras cosas y las lecciones te resultarán muy amenas. 2. Verás los pasos que sigo para alquilar una vivienda ordenados. 3. Nada de leyes y normativa. El curso está totalmente planteado con casos muy prácticos de cómo hago yo para alquilar un piso sin complicarme la vida y en poco tiempo. 4. El precio del curso es mucho menos de lo que pagarías a la inmobiliaria cada vez que tienes que alquilar el piso. 5. Podrás además descargarte los documentos editables necesarios para alquilar un piso, es decir, contratos y cartas. Y por último, 6. Estaré disponible en el correo electrónico para todas tus consultas. ¿Qué más necesitas para empezar a gestionar tú tus inmuebles? Te espero en comoalquilar.com/curso/alquilar piso. Y ahora empezamos con el programa de hoy. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes alquilar tus propiedades sin riesgo de impago. Solo tienes que hacer el audiocurso para aprender de forma práctica a alquilar sin intermediarios. Te llevará solo unas pocas horas y lo podrás aplicar para siempre. comoalquilar.com/curso. Consigue el curso valorado en 92 euros gratis contratando para la gestión de tus alquileres Zazume, la mejor inmobiliaria online que gestionará tus propiedades sin que tengas que salir de casa. Visita comoalquilar.com/Zazume para ver todo lo que te ofrece. Recuerda que esta oferta de 100 euros más el regalo del curso es hasta fin de promoción. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo programa.